Signo lunar ascendente Géminis. La luna cuarto creciente en Escorpio se da en tu casa 6. Así que ha llegado el momento de empujar hacia adelante para hacer todos esos cambios que necesitas en tu calidad de vida. Nuevas formas de organizarte, nuevas tareas y sobre todo también nuevos hábitos a la hora de cuidarte la salud. La luna después pasará por Sagitario y por Capricornio, así que aquí tiene que ver muchísimo esas nuevas conductas en torno a pareja, socio y los compromisos que tienes adquiridos con ellos. A estos compromisos pueden ser tanto económicos como íntimos o sexuales. Y así llegarás a la luna llena en Acuario. Desde luego esto tiene que ver muchísimo con tu forma de pensar y cómo has evolucionado hasta ahora. Es importante el lado espiritual que pongas en todas tus acciones, mi querido Géminis, porque ahí Júpiter, muy alumbrado por el sol, es donde va a darte lo que te mereces. Desde luego, en el ámbito espiritual es donde vas a sentir sobre todo ese impulso y donde sobre todo también con la luna llena en Acuario, la segunda, porque el mes pasado ya tuviste otra, te vas a dar cuenta del cambio que has dado. Esto también tiene que ver muchísimo con viajes, con ese sentido de la vida, la búsqueda del sentido de la vida y la apertura de la mente a conceptos y experiencias nuevas. El día 20, Urano comienza a retrogradar. Así que si has dado finales de situaciones que, por ejemplo, para ti podían ser impensables, ahora ha llegado el momento de empezar a sentar esos finales. Esto no quita que te quites la vía para seguir drenando. Hay que seguir eliminando. Por otro lado, Marte y Mercurio se van a unir en Virgo. ¡Qué energía tan estupenda para poder plantearte nuevas pautas dentro de tu hogar, dentro de tu vivienda, incluso si te quieres cambiar de vivienda! También tiene que ver con vivienda virtual, ¿vale? Perfiles de internet o tu página web. Por último, Venus va a entrar en Libra el día 16. Así que, mi querido Géminis, tu vida sentimental se activa y se endulza. Venus, por donde va, pone la armonía y en su propio domicilio, más que más. Así que, relación con los hijos, creatividad en tus proyectos, formas de divertirte, de diversión, de encontrar el placer en la vida y algo muy importante, vas a tener alguna conversación que otra con tu niño interior. Así que la inocencia, el poco orgullo, el sonreír a la vida, ya llega. Así que mi querido Géminis, a por todas.